Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Pues primero que todo agradecer a Lirio por toda esa presentación, ese entramado de ideas y que nos muestran un mundo desde lo local, pero que finalmente nos llevan a una visión más global. Y pues yo conocí a Lirio cuando tenía ahí que unos 16 años y que armando grupos ambientales subíamos a caminar a PANCE y me acuerdo una vez que allá en Atoviejo estaba Lirio y nos puso a sembrar arbolitos. Me acuerdo que sembré un canelo. Y pues bueno, son esas eventualidades o cosas que pasan en la vida también que a la final tienen, marcan, ¿no? Y pues yo pienso que queriendo como entender y también reconocer esa visión de Alirio, que me parece que es muy importante para poder aterrizar los procesos locales. Sí, porque en últimas de lo que se trata es ver cómo en lo local precisamente se logra la conservación, se logra el cuidado de las cosas, que la gente viva bien. Sí, todas esas cosas como ese mundo soñado que nos imaginamos y que está en el fondo de nuestras acciones cotidianas, por lo menos en muchos que estamos en este tema ambiental. Sí, porque pues, yo creo que los 20 que estamos aquí, seguramente estamos aquí porque hay algo más allá de lo que de pronto hacemos que nos llama, ¿sí? Por eso aquí no hay 100 o 200, sino yo creo que los que se metieron la patoneada hasta acá es porque tienen como un anhelo, ¿sí? También como a ver cómo se contribuye. Y pues me encanta escuchar que Alirio hable de lo sagrado, que hable de lo político, que hable sí, de la gestión del riesgo, habla de absolutamente todo. Y yo creo que precisamente hoy necesitamos que en nuestros territorios precisamente tengamos esos enfoques, o sea, que veamos todos los niveles de las cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Tener los ojos puestos en La Habana es muy importante porque digamos que si bien pues yo he escuchado y estoy más de acuerdo con hablar de posacuerdo que posconflicto, sí, porque pues en este momento está negociando un acuerdo que puede ser muy importante para todos, sí, pero realmente el proceso de paz se construye es con más actores allí, no con solamente dos actores, y seguramente este proceso de paz va a desembocar en un escenario que integre, digamos, el tema de las gobernanzas locales. Y lo que vaya a suceder acá en PANCE en los próximos 10 años seguramente va a estar de alguna manera relacionado con ese escenario de diálogo que se va a crear en Colombia. Sí, un escenario de diálogo donde, digamos que de alguna manera nosotros como sociedad civil, como comunidades locales, como organizaciones, pues vamos a comenzar realmente a asumir lo que desde hace rato, digamos, debía hacerse, pero que por el orden de violencia, por el orden de toda la situación social, pues quedó como coartado, ¿no? Generaciones y generaciones que soñaron lo mismo que nosotros, a veces más beligerantes, pero en ese entorno, ¿sí? Entonces yo creo que este escenario que se viene para Colombia va a ser muy interesante. Y pues todas estas, digamos, instrumentos de planificación que hasta el momento han sido utilizados por la clase política, ¿sí? Que aprovechándose, digamos, de la ignorancia o de manejo de la información, pues sencillamente, o de sus propios intereses, terminan ordenando los territorios en función de los intereses de los, digamos, de los que tienen el poder, o de los que tienen la tierra, o de los que están pensando en Cali el desarrollo como un tema de urbanizaciones y inversión inmobiliaria y una cantidad de cosas que en últimas eso es lo que esta vía que se va a construir aquí, pues yo no creo y dudo mucho pues de que se vaya a construir esa doble calzada pensando en las comunidades de San Francisco, en cómo es que van a sacar sus productos o cómo es que ellos se van a articular a eso. Creo que no, sí, esto es dentro de la misma lógica que ha imperado y que digamos que esa inercia todavía hasta ahora está, sí, que es esa inercia de la rentabilidad del metro cuadrado de la tierra y cómo se aprovecha eso. Y digamos que pues, yo he tenido la posibilidad de ver diferentes experiencias en muchos lugares y lo que comienza como a verse y con más fuerza es el papel precisamente que cumplen las organizaciones locales en la construcción de esa Colombia de una manera más efectiva, ¿sí? Entonces ahí vuelvo digamos al tema de Meléndez, ¿sí? que es digamos una experiencia cercana en la que estuve, que digamos que ahí se reunieron qué elementos, se reunieron unas problemáticas que afectaban a todos los sectores, ¿sí? Relacionadas con el tema de la urbanización, la contaminación del río Meléndez, la ocupación de su franja protectora, incendios y urbanizadores piratas que todavía están allí con máquinas retroexcavadoras. Hace un mes decomisaron una porque están abriendo caminos que para las urbanizaciones, pero de todas maneras allí se, digamos que a través de la movilización, de aprovechar también toda la información que generan de pronto algunos proyectos o algunas ONGs que de pronto hacen las cosas como en el sentido que realmente tienen que ser, ¿sí? Aportar los elementos en las discusiones de las comunidades. Las comunidades igual y digamos que ellos están conectados con muchas organizaciones políticas, unos son del Partido de la U, otros son del Cambio Radical, unos son del Polo Democrático, y de alguna manera ellos aprovechando digamos todas esas relaciones, pero con un solo propósito, lograron que se incluyera en el POT las 650 hectáreas como Reserva Municipal de Uso Sostenible. O sea, allí se dio una sincronía en cuanto a un interés de la institucionalidad, unas comunidades que ya estaban como con la mira muy, muy clara con temas del agua y de su medio ambiente, y pues aprovechando digamos los elementos ya del Estado Social de Derecho y los entes de participación lograron, sí, poner como una primera piedra allí de un proceso que se sueña que se consolide en el tiempo, en el que estas organizaciones, ellos, las comunidades de la Comuna 18, o sea, digo, los que participaban en los comités ambientales, las juntas de acción comunal, la Junta de Acción Local, más otras organizaciones, conformaron una organización de segundo nivel que se llama APRO Meléndez. Sí, pues todavía no está en Cámara de Comercio con su NID y su cosa. Ellos sí se juntaron, siguen trabajando juntos, pero sí es la visión de que sean estas organizaciones las que finalmente terminen manejando o administrando la Reserva Municipal de Uso Sostenible. Y pues esa es como la apuesta, ¿sí? Y también de alguna manera comienza a entenderse desde la institucionalidad que para poder gestionar los territorios, pues hay que precisamente poner en el orden que deben ser las cosas, ¿sí? Y es que es la gente que está en los lugares que conoce las problemáticas, las que más han defendido y protegido esos entornos y por lo cual son quienes más derechos tienen de gestionarlo. Entonces, pues yo creo que si nos ponemos a ver para atrás, pues las dificultades uno las ve innumerables, ¿sí? Por todo lo que ha sucedido con los procesos sociales en el país y cómo siempre terminan, parece que venciendo, digamos, las fuerzas más oscuras y egoístas. Pero yo creo que el escenario que se está viendo para Colombia y para el mundo entero, y pues lastimosamente ha sido, digamos, a punta de embarrarla, ¿sí? Porque no es sino que comencemos a ver los ríos secarse, es que ya, ay no, sí, tenemos que ir a cuidar, ¿sí? Es que la gente en Cali se toca solamente cuando les, ay, me racionaron, ay, ¿por qué? Y eso que el racionamiento no es que, o sea, hay agua, de todas maneras, les llega agua. ¿Qué tal el día que no les llegue ni una gota, ni un carro tanque? Que hay sectores, creo que en Cali, que que no les llegue a los carro tanques, entonces los grupos armados del barrio van y cogen el carro tanque y se lo llevan a los de su sector. De todas maneras hay carro tanques que jalonar, pero digamos que la cosa va, en este escenario de cambio climático, pues agudizarse mucho más, ¿sí? Y en esta agudización, pues yo lo que veo y es como, bueno, así tenía que ser, en que las cosas se ponen en el orden que deberían haber estado desde el principio, ¿sí? Donde las cosas elementales pero vitales se priorizan como de la manera más natural, ¿sí? Estamos llegando a ese momento, ¿sí? Es un momento como que, un clic, nos habíamos olvidado de trabajar las cosas en el orden que tenía que ser. Es como cuando en una familia se pelean en la casa se pelean, ¿sí? El hermano con el otro hermano por alguna razón, que sí, muy importante y todo. Pero cuando se murió el papá, todas esas cosas, digamos que uno ya las ve como que fue madre, eso era una bobada, mi pelea con mi hermano cuando la esencia, digamos, que estaba reunida en nuestra unidad, en nuestro papá, pues es más importante. Entonces, ese es el escenario que creo que estamos llegando en este planeta y pues somos aquellos que estamos aquí metidos en los territorios, trabajando, soñándonos los sitios los que tenemos que comenzar a asumir, ¿sí? Y ver de qué manera también se aprovecha ese escenario de los acuerdos en La Habana, ver cómo eso tiene que ir más allá, ¿sí? Eso no puede ser... El primer paso es el acuerdo entre la FARC y el gobierno, es el primer pasito. Pero el resto, ¿sí? Y es precisamente, y ahorita se habla mucho, y en los proyectos se habla mucho, y en los procesos sociales, de los territorios, ¿sí? De los territorios de las comunidades indígenas, de los territorios de las comunidades negras, de los territorios de los campesinos. Y pues yo a veces yo me puedo pensar, y los territorios de nosotros, los que no, sí, que somos, nos sentimos indígenas, nos sentimos negros, nos sentimos... campesinos, nos sentimos ambientalistas, amamos la madre tierra, ¿dónde estamos? Sí, ahí también nosotros los que a veces no sabemos a qué sectores que pertenecemos, pero nos sentimos parte de todo, también ahí jugamos un papel, ¿sí? Las organizaciones, las universidades, allí las universidades creo yo pues que también tienen que poner el orden en cómo deben ser las cosas, ¿sí? Y me parece que el hecho de que se puedan generar estos espacios, de que de pronto lleguen profesionales, por ejemplo, ¿por qué no desde la universidad cómo se gestiona para que se haga un estudio más detallado ahí en San Francisco para que esa incertidumbre de si es o no es mitigable, si realmente sí, se resuelva? Bueno, son muchos los desafíos, pero yo veo como el escenario fecundo para que todo aquello que hemos... de pronto soñado desde hace mucho rato, comience a manifestarse para la ciudad. Desgraciadamente a punta de embarrarla, ¿sí? de ver las cosas en su extremo. Sí. Bueno, creo que se me quedaba un pedacito allí. Cuando se mencionó Santiago al comienzo de su intervención anterior, mencionó la gobernación del Valle y el bienestar por haber declarado por permitir que el ecoparque de Río Pance se convierta como en área protegida. Pues, ¿cómo le parece que no sé, Claudia, estuviste ese día cuando la gobernación estaba planteando el tema, qué beneficios tendría si lo declaraba o no? Yo creo que los únicos tres que fueron fue Claudia, Alonso y Alirio. No sé si Claudia estaba ese día, pero ese día pasó el Guerrero, pues que era el que sustentaba un parque que le habíamos abierto las puertas para desarrollar 10 mil millones de pesos. Entre ellos, crear un teleférico que venía del ecoparque Río Pance a la Chorrera del Indio y de aquí al Topacio. Una forma fácil de gastar plata. Cuando ya se cuestionan de ese tipo como de proyectos que no son viables, pues aparece que se ha presentado como la propuesta de declarar el ecoparque como zona de área protegida, pero también el POT hicimos un trabajo y pusimos que el ecoparque quedara como ecoparque. También el POT, eso también fue un esfuerzo que hubo que debatirle a Noralba García, que ella era del Plan y Tierras, y ese día sí me tocó sustentar allá que Ella era la Comisión de Plan y Tierras y en el documento habíamos puesto que se quería que el ecoparque fuera declarado como ecoparque. Y cuando acepta la gobernación es porque siente ciertos beneficios. Entonces hemos dicho que el ecoparque Río Pance tenía canales precolombinas, que tenía rasgos arqueológicos muy importantes, que se había hecho un estudio de capacidad de carga y que no era tan viable porque ellos soñaban hacer el puente en la portería 3, llenar eso de negocios, el malecón, todo lo que quieren hacer y lo que no pudieron hacer. También hay un estudio de capacidad de carga para el parque, en eso también tendremos que pensar en Pance cuando planteemos un proyecto de turístico, como se quiera llamar en los planes de desarrollo, es la capacidad de carga del territorio. Por ejemplo, el ecoparque Río Pance, Carlos Buitrago en el año 2005 hizo un estudio que dice que el ecoparque Río Pance solamente puede tener 2.000 personas dentro, por el área como está distribuida, pero que lo ideal es que sean 800. Entonces, ¿a qué operador turístico, a qué administrador le conviene que apenas le lleguen 2.000 personas? Cuando eso es lo que llega a la portería 1, por ejemplo. Entonces, eso también ahí se llega a un despertar y los beneficios que puede ocasionar, porque estaría haciendo una selección de personas que ingresan, eso también soñamos en el territorio, no que llegue la cantidad, sino la calidad. No queremos que hayan cantidad de turistas, sino la calidad de turistas que son los que llegan a este territorio. Entonces, poder también detallar esa parte. Entonces, la gobernación se vio más bien como avergonzada y casi obligada a que tenían que entrar a hacer un plan o declarar como zona de área protegida, porque ya estaba puesto en el POT y ya estábamos cuestionando ciertos procedimientos que no debe cargar el territorio y no minimizar esos impactos. Entonces, ahí también hay otra situación, es que le corresponde a la gobernación del Valle hacer planes de ordenamiento departamentales, ¿no? Ese es el otro tema también, a ellos les corresponde. Agradecer.